ATE propone, en el caso de que la paritaria se cierre ahora y no se abra hasta el año que viene, propone un 39% de aumento que tiene que ver con lo perdido el año en estos últimos 12 meses por la inflación y los 2 años anteriores que las paritarias que finalmente se cerraron con acuerdo con uno de los gremios, UPCN, y con desacuerdo de ATE, fueron muy por abajo de lo que demandábamos los estatales. Y en el caso de que se abra una paritaria intermedia en agosto o en julio, plantea 30% ahora. El gobierno está ofreciendo, bueno, de acuerdo, digamos, distinto de acuerdo a las distintas categorías de los trabajadores, pero más o menos entre el 12 y el 16%, lo cual, bueno, es obviamente muy insuficiente y no llega ni siquiera a compensar lo que perdimos por la inflación. Más o menos se calcula que el último año hubo más del 20%. Otro dato que nosotros estamos usando bastante para difundirlo es un estudio de la Junta Interna de ATE en el INDEC que plantea que la canasta familiar está en 5.600 pesos en este momento. Calcula que, por ejemplo, mi sueldo básico es de 1.100 pesos. O sea, sobre el básico hay una serie de conceptos en negro que nosotros también estamos planteando que lo blanquee el gobierno y el gobierno desde hace años se niega a blanquearlos, con lo cual mi sueldo final termina más o menos ronda los 3.500 pesos y es lo que más o menos está, podría decirse, en la mayoría de los ministerios. O sea que estamos muy por abajo, digamos, ¿no? Del valor de la canasta familiar.